los pobres el mundo en pie. Bueno, continuamos, seguimos aquí en el programa. Estamos al aire en comunicación con Florencia Palombo. Ella era trabajadora del Banco Galicia y que por su actividad sindical fue despedida. Florencia, ¿estás al aire? Sí, ¿cómo están? Hola. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estar en contacto con nosotros, muy amable. Y bueno, no, por favor. Comentanos qué fue lo sucedido teniendo en cuenta esta cuestión que parece repetirse ad infinitum. O sea, trabajador que empieza a despertar, a darse cuenta de cuáles son sus condiciones laborales, por allí se junta con otros, arranca en alguna actividad e inmediatamente viene el hachazo, ¿no? Tal cual, sí, es lamentable, pero es así. Sobre todo porque, bueno, la Constitución, digamos, ampara que cualquier trabajador tiene la posibilidad, el derecho de organizarse sindicalmente, pero pareciera que cuando uno lo realiza, digamos, viene la reprimenda por parte de las empresas, de las patronales, y en este caso, en mi caso, ya hace un mes justo el día de hoy, que fui despedida sin causa del banco, cuando en realidad la causa es bien concreta. Ya, por supuesto, no pueden expresarlo en la carta documento como una persecución sindical, pero por eso ponen sin causa, pero igualmente es bien concreto, dado que yo fui delegada durante 2 años, luego fui candidata primera delegada de la primera lista alternativa en Banco Galicia, después de 25 años de lista única, sacamos al 37% de los votos, digo, demuestra un gran apoyo por parte de los compañeros del banco. Uh-huh. Así que, bueno, producto de eso, una vez que se me terminaron los fueros, al mes, digamos, de que se me hayan terminado, me despiden sin causa, entre comillas. Bueno, pero así como vos hablabas de la Constitución y el amparo y el derecho a cada trabajador de tener su actividad gremial, de defender sus derechos, por otro lado también está allí la cuestión de sostenerse, de recostarse por ahí en el sindicato y en este caso en la bancaria. ¿Cuáles son los resultados? Mira, en este caso yo lo primero que hice una vez que me despidieron fue dirigirme al sindicato, por supuesto, como bien decís, porque es quien me representa. Yo estoy afiliada desde que entré prácticamente, a los 4 meses de estar efectiva en el banco ya me había afiliado. Me dirigí al sindicato, ellos me dijeron, bueno, que iban a tomar cartas en el asunto, sobre todo porque, si bien defienden a todos los trabajadores, en este caso también era una militante del gremio, entonces, más allá de las diferencias que uno pueda tener, es un militante del gremio, tienen que defenderlo, claro. Porque no puede quedar a los ojos del resto de los compañeros que despiden a un militante así como así. Hicieron una asamblea el jueves 25 de septiembre, en esa asamblea mis compañeros de trabajo pidieron el paro, medidas de fuerza para que se revierta el despido. Ya habían parado, igual gran parte del sector, el día que a mí me despidieron, porque aparte me despidieron en frente de todos, no me citaron a ningún lado, sino que me despidieron en mi lugar de trabajo, con un abogado, un escribano público, y lo hicieron allí. Y luego hicieron la denuncia a la seccional Buenos Aires de la bancaria en el Ministerio de Trabajo. Tuvimos una audiencia el martes pasado, pero bueno, el banco insiste en que no me va a reincorporar. Sin embargo, el sindicato pidió una nueva audiencia para que el banco, bueno, lo piense, digamos, por decirlo de alguna forma, y tendríamos una nueva audiencia el próximo jueves 24, que es esta semana, y vamos a ver así qué es lo que se resuelve. ¿Se puede tomar algo positivo de esta audiencia, es decir, del rol del Ministerio de Trabajo? Mira, en realidad, digamos, nosotros también tendríamos que ver desde el sindicato que se realiza para colaborar con el Ministerio y que se dicte la conciliación obligatoria. Eso vendría de la mano de medidas de fuerza que se puedan realizar esta semana. Ahora bien, lo positivo, digamos, es que han arbitrado en esa reunión y, nuevamente, lo positivo también, si se quiere, entre comillas, es que el banco podría haberse negado rotundamente, digamos, a tener una próxima audiencia y sin embargo han accedido. Por eso se va a realizar el jueves 24 de octubre. Pero bueno, eso tiene que ir de la mano, ya te digo, de una acción, que es lo que también le estoy pidiendo al sindicato, porque si no se acciona desde adentro con los compañeros de trabajo que están dispuestos a realizarlo, es muy difícil que el banco, digamos, torcerle el brazo, ¿no? Es más complejo. Sí, estaba pensando también qué difícil, teniendo en cuenta también el partido político donde militás, el Partido Obrero, tener que andar pidiendo por ahí la escupidera, perdóname la expresión, ante un hecho completamente injusto. Y recuerdo, pidiendo la escupidera, al cuyo jefe del ministerio, el ministro, es uno que se hablaba ahí en secreto con Pedraza. Tal cual. Mira, uno, difícil, digamos, ¿no? Ninguno es santo de mi devoción. Ahora bien, uno tiene, hay ciertas instancias en las cuales tiene que ser orgánico, es decir, uno como trabajador tiene que remitirse a las organizaciones que lo representan, más allá de que uno no esté de acuerdo muchas veces con las direcciones de esos sindicatos, del Ministerio de Trabajo, y luego hace uno una experiencia, ¿no? También uno colabora con que los compañeros de trabajo hagan esa experiencia a la par de uno, es decir, uno va a la gremial, después va al sindicato, después al Ministerio de Trabajo, y si aún así no se resuelve, entonces uno y los compañeros, uno quizás ya esa conclusión ya ha llegado, ¿no? Pero que los compañeros de trabajo se llenen esa conciencia y que lleguen a la conclusión también de que, bueno, evidentemente, los tres, tanto la, llegado el caso, ¿no? La gremial, el sindicato, el Ministerio de Trabajo, perdón la expresión, pero, no sé si puedo decirlo, pero se cagan los trabajadores. Uh-huh. Entonces, también uno, como militante, digo que no puede resolver, yo no puedo revertir mi despido por mi cuenta, no tengo esa posibilidad, tengo una limitación, soy una trabajadora, más allá de que lucho todos los días, digamos, desde el Partido Obrero y la agrupación que tenemos en el banco, que es la 6 de noviembre, yo no puedo revertirlo sola, entonces tengo que remitirme, como decía, a las organizaciones que corresponden. Ahora bien, si eso no se resuelve, bueno, colaboraré con mis compañeros para que lleguemos a la conclusión que corresponda. Uh-huh. Y más allá de estas instancias de audiencia, ¿tienen presente, tienen planificados, se ve por allí? Sé que hubo ya algunas reacciones, en tanto un plan de lucha con compañeros de organizaciones sociales, de partidos políticos. Sí, nosotros hicimos un acto el miércoles, digamos esta semana, no el anterior, el miércoles 9 de octubre, en el cual, bueno, fue muy importante porque contó con la colaboración de compañeros, por supuesto, del Partido Obrero, pero también con la Comisión Interna del Banco Provincia Seccional de Buenos Aires, con delegados de base del Nación, del Provincia, del Ciudad, compañeros de diferentes bancos privados también que se habían acercado, así que fue un acto, podemos decir, bancario. Fue en la puerta de mi trabajo, también para mantener el clima caliente, para que mis compañeros sepan que no voy a bajar los brazos de ninguna forma, digo que lo óptimo sería que se resuelva por vía del sindicato, por la vía administrativa, pero que si no iremos a juicio, y bueno, el juicio durará lo que tenga que demorar, pero uno no se va a cansar y no va a dejar pasar este despido sin pena ni gloria. Porque también a lo que uno apela, digamos, como militante, es que, como decía antes, ¿no?, que se genere conciencia a los compañeros, que uno pueda, por lo pronto, igual desde afuera, también colaborar con que la organización no decaiga, y bueno, que podamos recuperarnos a nuestras organizaciones sindicales. Bueno, Florencia, te agradecemos enormemente darnos todos estos datos. Nosotros desde aquí, por supuesto, nos solidarizamos con vos, con tu lucha. Por supuesto, las puertas del programa están abiertas para lo que requieras y estaremos de aquí en más en tanto lo que suceda, ¿no? Muchas gracias. Bueno, de verdad, muchísimas gracias a ustedes. No, por favor, el gusto es nuestro. Chau, chau.